Los hechos noticiosos más importantes necesitan ser analizados y no olvidados. Les invitamos a partir de este instante a escuchar la retransmisión del programa Lo que hay tras cada noticia, emitido esta mañana. Entre telones, lo que hay tras cada noticia, acá en la red de emisoras Nuevo Mundo, para este martes 10 de mayo de 2022. Y los días martes son los martes constituyentes. Y queremos saber lo que hay tras cada noticia. Nos acompaña, como cada día martes, el convencional constituyente, integrante, miembro de la Comisión Política, Partido Comunista de Chile, Marcos Barraza, a quien le agradecemos una vez más la gentileza de recibir este llamado. Queremos saber lo que hay tras cada noticia en la convención. ¿Cómo está, Marcos? Buen día, bienvenido. Hola, buenos días. Un agrado, como siempre. Marcos, bueno, nos da la impresión que ya estamos como en la... en la recta final, prácticamente, están las normas transitorias que tienen que venir ahora, armonización, preámbulo. Estas son las comisiones que deben constituirse, tenemos entendido. ¿Están definidos ya los coordinadores? ¿Cómo ha sido el debate, Marco Barraza, en esta recta final de este trabajo arduo, sin cesar ahí en la convención? Nos gustaría algunos detalles. Bueno, efectivamente estamos en lo que se puede decir es la recta final, que es poco menos de 2 meses, para que se presente el 4 de julio el borrador del proyecto de nueva constitución, el proyecto de nueva constitución más bien, para ser sometido a plebiscito el 4 de septiembre. Uh-huh. La etapa en la que nos encontramos, concretamente, es en la última semana de los plenos de votación, donde se definen las normas constitucionales de carácter permanente. Particularmente hoy, vamos a tener funcionamiento de las comisiones temáticas, donde se van a votar las disposiciones transitorias en general. Mañana tendremos el pleno de derechos fundamentales. El jueves entiendo que tenemos pleno sobre principios, sobre justicia, corrijo. Uh-huh. El viernes sobre sistema, sobre principios, y el día sábado tendríamos finalmente el pleno de medio ambiente, que es con lo que concluye la etapa de aprobación de normas permanentes. Correcto. Ahora, en simultáneo se constituyeron las comisiones transitoria, preámbulo y la comisión de armonización. La comisión de preámbulo tiene que hacer, como su nombre lo indica, la introducción, preámbulo de la nueva constitución, que es bien importante porque es, digamos, lo que de alguna manera permite interpretar el espíritu de esta constitución para la futura interpretación de normas. En segundo lugar, la comisión de armonización tiene que procurar que existan, que no existan duplicidades entre normas, y despejar incongruencias, darle estilo de redacción para que finalmente llenar algunos vacíos que pueden existir, para que finalmente sea sometido el informe en materia de armonización al pleno de la convención constituyente. Y disposiciones transitorias, que es la comisión que a mí me corresponde participar. Uh-huh. Una vez que cada comisión temática aprueba en general las normas transitorias, son derivadas a esta comisión centralizada que conformamos 33 constituyentes, y lo que corresponde es hacer, digamos, la discusión en particular, las indicaciones en particular a las respectivas normas generales, y definir el régimen de transición a partir de estas normas que no son permanentes, y por eso es muy importante, porque define tiempos, futuras leyes. Por ejemplo, si quisiéramos tener un nuevo sistema de pensiones, que es lo que queremos, ciertamente que esta comisión debiese discutir cuál es el mandato para efectos del plazo de la nueva ley de seguridad social que reemplace a la AFP. Uh-huh. Entonces es una comisión que define como propuesta al pleno cuáles son los plazos, las leyes, la institucionalidad que se requiere para efectos de este periodo transicional que es el paso de la constitución de la dictadura a la nueva constitución democrática. Sí, sí. Bueno, usted lo señala, usted integra justamente estas disposiciones transitorias. Aprobada la constitución, se transitará del actual diseño político al propuesto por la convención. Más o menos lo que nos ha dicho usted, Marco Barraza. Ahora, por ejemplo, esta disposición transitoria nos dice, Marco Barraza, cuándo será la elección para el primer parlamento, la Cámara de la Región, el Congreso diputada, diputado, cuánto tiempo durará, por ejemplo, sus funciones. Entre otras cosas, nosotros hemos planteado, por ejemplo, respetar el ciclo electoral vigente, los plazos. ¿Qué significa esto? Que si prospera nuestra iniciativa, el 2025, a saber, en la elección parlamentaria que viene, debiese votarse por el nuevo Congreso de Diputadas y Diputados, por la nueva Cámara de las Regiones que reemplaza al Senado, y el Senado dejaría de existir. Lo que establece la norma permanente es que la Cámara de las Regiones se elige diferido un año del Congreso de Diputadas y Diputados, no se eligen en el mismo periodo, porque ambas tienen una duración, y serían representantes de la Cámara como congresistas, tienen una duración de 4 años. Entonces, se difiere en un año la elección. Por lo mismo, si en esta disposición transitoria del 2025 se eligieran el Congreso y en paralelo, en simultáneo, la Cámara de las Regiones, comenzarían a regir el 2026, pero transitoriamente la Cámara de las Regiones tendría un periodo de 3 años y tendría que ser electa nuevamente para que se entrara a regir la normalidad de la diferencia de un año. No sé si se entiende bien. Sí, sí. Ya. También, por ejemplo, en la Comisión de Derechos Fundamentales se está mandatando al nuevo gobierno, de acuerdo a las disposiciones transitorias presentadas, para en un plazo determinado, no recuerdo bien cuál es, presentar los proyectos de ley en materia de, por ejemplo, seguridad social, vivienda, salud, urgencias muy importantes, de manera tal de que sean legisladas por este gobierno. Pero también nosotros en la Comisión de Sistema Político hemos propuesto que los quórum para aprobar leyes sociales comiencen a regir desde ahora en el actual Congreso y no desde el futuro sistema legislativo. ¿Por qué? Porque si queremos legislar leyes sociales que tengan impacto durante este gobierno, evidentemente que eso no es posible con los quórums supramayoritarios de 2/3, de 3/5 que fija la constitución de la dictadura, porque impide que se ejerza la mayoría al interior del Congreso. Por tanto, aplicar los quórums antes de entrada en vigencia del nuevo sistema legislativo es clave para poder viabilizar las leyes ahora y no después. Y es clave también, Marco Barraza, hacer esto rápido, las leyes que vayan en beneficio de la población, que es lo que exige justamente la ciudadanía en general. Es muy importante lo que dice usted, y es complementario con lo que señalo yo, porque de lo que se trata es que las personas vivan, experiencien la constitución en sus vidas a partir de cambios que les sean perceptibles, tangibles. Lo que no debiese ocurrir es que el proceso de instalación de la nueva constitución se eternizara. Por lo mismo es clave, por ejemplo, en seguridad social, en salud, en vivienda, tener leyes durante nuestro gobierno de manera tal de que la nueva constitución se deje sentir en las vidas de las personas, de las familias, de las comunidades. Por eso, disposiciones transitorias tan clave para efectos de ese diseño. Paco Barraza, durante esta conversación usted nos ha entregado antecedentes, creemos que también para nuestros auditores, son bastante concretos, que entregan mucha certeza, certidumbre, y no incertidumbre. Hay un concepto que ha estado dando vuelta por ahí en algunas columnistas, editoriales, en fin, que dice campos de prueba. Entonces, están acusando que esta constitución, que debe plebiscitarse el 4 de septiembre, es un campo de pruebas que podría crear falta de gobernabilidad. ¿Cree usted que la convivencia nacional, Marco Barraza, será mejor una vez aprobado esta constitución en el plebiscito de salida, tomando en cuenta esta acusación de campo de prueba en la convención? O sea, quienes argumentan ese tipo de posiciones políticas que intentan generar temor, incertidumbre en la población, en los hechos no se hacen cargo de una cuestión que es un dato realidad. El 2019 en Chile hubo un levantamiento social de magnitudes históricas en términos de desborde social. Esa protesta, esa desobediencia civil da cuenta de una crisis política, económica, social, que cuestiona toda la institucionalidad vigente. Lo que sería irresponsable y provocaría o prolongaría más bien esta crisis sería mantener la institucionalidad que claramente el pueblo de Chile rechaza. Sería un error de magnitudes. Por lo mismo, aquí no hay campos de prueba o experimentación. Aquí hay un diseño político, normas permanentes que se hacen cargo de las principales preocupaciones sociales: salud, vivienda, trabajo, educación, pensiones, que se hacen cargo de un sistema político que no puede actuar con indiferencia respecto de la voluntad ciudadana. Por eso un sistema legislativo de carácter asimétrico en términos del vínculo de las cámaras, por eso un presidencialismo atenuado, por eso la creación de un Estado democrático y social de derechos que deje atrás la subsidiariedad que tanto daño le ha hecho al pueblo de Chile. Marco Barraza, dos preguntas en una a propósito de estas campañas que van en contra finalmente de la convención, en contra de la constitución. Señalan que se ha apartado de la historia republicana y por tanto existe angustia, comillas, en la población. Y por otro lado dicen... No le escuché. ¿Qué sí, dijo? Que la convención se ha apartado de la historia republicana y por tanto existe angustia en la población. Eso por un lado. Pero también sobre la teoría de los géneros, como acusan estos sectores arcaicos que finalmente profetizan un protagonismo identitario, teoría de género, que se apartan de la república, de la historia republicana, angustia en la población. ¿Qué nos dice aquello, Marco Barraza? Yo tengo la impresión de que el concepto de república es un concepto dinámico y que por mucho tiempo fue apropiado indebidamente por los sectores conservadores. Yo más bien me inclino por una república inclusiva, una república igualitaria. Creo que hay que reivindicar el concepto república, pero un concepto de república que dé cuenta de un Estado orientado a la justicia social y a la igualdad de derechos. Y creo que nada más democrático que un proceso constituyente en el cual la ciudadanía ha depositado a través de las urnas y de manera mayoritaria el mandato hacia constituyentes que elaboren normas que sean representativas del pueblo de Chile. Eso es muy republicano, eso es, digamos, democracia, y es buena hora que así se esté dando y haya sido. Pero además la democracia no tiene por qué ser colisionante con el reconocimiento de grupos históricamente excluidos, con identidades que pujan por dejar la invisibilidad y la exclusión. O sea, o alguien podría sostener que en Chile hay igualdad de derechos para mujeres y hombres. No, pues, de ninguna manera. Y ahí hay una identidad que está pujando por ser reconocida a partir de sus demandas y sus justas demandas, agrego yo. Alguien podría decir que las personas en situación de discapacidad son un grupo, hablamos de más de 2.600.000 personas, que están debidamente consignadas en las políticas públicas representadas. No, no es así. Son depositarias de una política social residual. En consecuencia, las identidades también forman parte de un proyecto transformador que tiene que tener un basamento común, y creo que ese basamento común es la condición de trabajador y trabajadora. Ese basamento común, esa idea de sujeto social universal, en mi opinión, sigue teniendo vigencia desde la noción de trabajador y trabajadora. Ya, Marco Barraza, aprovechando el tiempo, Según la convención, ¿cuáles son las tareas, el quehacer de las Fuerzas Armadas, el quehacer de la policía? ¿Está definido ya aquello en el borrador para la propuesta de la ciudadanía? Sí. El día de ayer se votó en el Pleno las normas definitivas que complementaban las ya aprobadas en materia de Fuerzas Armadas y policías. ¿Cuál es la conclusión más importante? Uh-huh. Diría yo, en primer lugar, separar y distinguir el quehacer y los propósitos de las Fuerzas Armadas de las policías, es decir, de aquellas instituciones que se orientan al orden y a la seguridad pública. Y eso es muy importante, porque en el actual texto, en el vigente, policías y Fuerzas Armadas están en el mismo artículo, y eso tiene como defecto que homogeneiza a carabineros y a las policías con propósitos militares, cuestión para las cuales las policías no están diseñadas. Entonces, primero, se separa en el nuevo texto constitucional las Fuerzas Armadas de las policías, son artículos distintos. Particularmente se erradica la doctrina de seguridad nacional, que tanto daño le ha hecho al pueblo de Chile a través de las Fuerzas Armadas. Se establece una doctrina democrática, subordinación plena al poder civil. Se establece un marco regulatorio orientado en su formación y educación en las escuelas matrices en base a estándares de derechos humanos, a tratados internacionales. Se establece también estándares de probidad y transparencia. Se les da un mandato expreso para proteger a través de la defensa nacional la soberanía de Chile respecto de amenazas externas al país. Por tanto, se erradica la idea de del enemigo interno, y eso es consistente además con la definición de estados de excepción, a propósito que se elimina la idea de conmoción interna, que fue la que utilizó el presidente Piñera para reprimir y hacer violaciones de los derechos humanos durante el levantamiento de octubre del 2016. Y en el caso de carabineros, también, incluso se establece que carabineros no puede ser una policía militarizada, es decir, no militarizada, y eso es muy relevante. El propósito de las policías en términos de prevención, de dar tranquilidad, seguridad a la ciudadanía, a los habitantes de Chile, no pasa, y más bien no se alcanza ni se logra con una policía militarizada equivalente a una Fuerza Armada, porque eso desdibuja su propósito social. Y por lo mismo también se les da un estándar democrático en términos de funcionamiento, con acceso gratuito y no discriminatorio a las escuelas matrices, subordinadas completamente al poder civil, es decir, orientadas a la protección de la ciudadanía y del pueblo de Chile. Ya, pero el argumento en contra, tal vez la exageración, Marco Barraza, señalan que finalmente le van a quitar el uniforme a los carabineros, le van a quitar su disciplina, su sello. Eso es muy falso, esa es la argumentación de ultraderecha. Lo que buscamos es que carabineros se fortalezcan desde el punto de vista del vínculo social, a partir de una protección al conjunto de la población. Es muy evidente que en Chile la distribución de la fuerza pública es desigual. En las comunas exclusivas abundan carabineros, pero en los sectores populares no. Los efectos del narcotráfico se deja sentir con mucha fuerza en la inseguridad. Por eso se requiere de una política nacional de seguridad pública, que también consagra el nuevo texto constitucional, orientada a la protección integral de la ciudadanía. Marco Barraza, y finalmente, tenemos entendido que tiene que revisarse una norma, un artículo que señala sobre la amnistía quienes hayan sido imputados o condenados por hechos que hubieran acontecido en octubre del 19 hasta el día de ratificada la presente constitución en el plebiscito de salida. ¿Qué pasa con eso? ¿Qué pasa también con, por ejemplo, los trabajadores, dirigentes sindicales que fueron expulsados de su trabajo? ¿Qué pasa con la amnistía a la Fuerza Armada, Carabineros, respecto de esto, Marco Barraza? Lo que pasa es que, Yo tengo conciencia de que se va a presentar una norma, una propuesta de norma transitoria respecto de amnistía, especialmente para las víctimas de prisión política injusta, pero, o sea, de prisión política, porque la prisión política siempre es injusta. Pero no he leído el texto, porque aún no llega de la Comisión de Derechos Fundamentales. Ya, pero entonces, está para presentarse. Sí, sí, pero no podría darle un detalle. Ya, perfecto. Porque recién se presentaron ayer los textos en cada comisión. Entonces, todavía se empiezan a votar hoy en general, y ahí los vamos a conocer. Los vamos a conocer, yo creo que desde mañana. Perfecto. Marco Barraza, entonces... Ahora, sin perjuicio de esto, evidentemente que hay que tener una norma que asegure la libertad de los presos políticos y las presas políticas. Hemos sabido y hemos conocido el horror de prisión preventiva, que después no se comprueba ningún delito por parte de las personas que han sido prisioneras. Entonces, también tenemos que hacernos cargo de aquello. El convencional constituyente Marcos Barraza, acá en Entre Telones, lo que hay tras cada noticia. Marco, muchas gracias por conversar esta mañana con nuestros auditores y mostrarnos el trabajo ahí fuerte que están haciendo en la convención. Y que tenga un buen día. Que esté muy bien, hasta pronto. Hasta pronto, gracias. Cerramos este capítulo, esta jornada de día martes 10 de mayo 2022. Entre Telones, lo que hay tras cada noticia. Fue la repetición del programa Lo que hay tras cada noticia, realizado esta mañana en Nuevo Mundo. Solo la verdad.